amarte nunca más. Déjame que trate de vivir en paz. No digas que ya estoy borracho como ayer. Más daño que el alcohol me hicieron las angustias y la pena de querer. Mi copa llena está de olvido y de ilusión, y en ella quiero hundir mi desesperación. Déjame, que el verte me hace mucho mal. Déjame, que ya no puedo más. Deslumbrado te amé, como se ama una vez. Y tu vida y mi amor, en un sueño encerré, y hoy ya ve, pero déjame, no quiero verte nunca más. Déjame, que trate de vivir en paz. La sombra de tus ojos, inútil el pedir olvido al corazón. Ven aquí, que quiero verte junto a mí. Bésame, sin ti no sé vivir. Ya presenta Buenas Noches Tango. Nelly Omar, además de cantora, guitarrista, tenía un tono grave, voz mesurada. Ella adoptó básicamente el repertorio de Gardel. Y mire usted, Libardo, que hizo dos dúos, uno con su hermana Nilda y otro con Carlos Viván. Fugazmente estuvo en el cine, doña Nelly Omar. Bonita voz, ¿no? Sí, grave. Y cantó hasta muy avanzada edad. Le lucía mucho el Poncho Pampa. Qué curioso. Bueno, ¿qué tal si traemos un vals peruano? Historia de mi vida. ¿Autores? Sí, es una bonita versión que nos va a entregar la siguiente cancionista. La letra y música le pertenecen a Mario Cavagnaro. Y la vamos a escuchar en un disco de la RCA Víctor, acompañada por la orquesta de Mario Ruiz Armengol, grabación mexicana. Eres el amor con que soñé, eres la ilusión que ambicioné, eres hoy mi bien para mi vida, la nota más querida, la más tierna ilusión. Traes la ansiedad que me forjé, traes la emoción que adiviné. Y eres hoy mi bien, lo que más quiero, porque eres el lucero de mi atardecer. Pero no me preguntes la historia de mi vida. Mi vida comenzó cuando llegaste tú, porque antes en sus páginas hay tanto desengaño, mentiras y fracasos en cosas del amor. No me preguntes nunca cómo empecé a quererte, y déjame, amor mío, amarte solo a ti. Las cosas que he vivido son un sueño olvidado, y quiero enamorada vivir solo por ti. Pero no me preguntes historia de mi vida. Mi vida comenzó cuando llegaste tú, porque antes en sus páginas hay tantos desengaños, mentiras y fracasos en cosas del amor. No me preguntes nunca cómo empecé a quererte, y déjame, amor mío, amarte solo a ti. Las cosas que he vivido son un sueño olvidado, y quiero enamorada vivir solo por ti. Buenas noches, tango. Libertad Lamarque, aquí hay una curiosidad, Libardo. Ella comenzó a grabar con el sello RCA Víctor, oiga bien, en 1926. Es más, su primer trabajo fue un disco de 78 revoluciones que por una cara traía Chilenito de Agustín Irusta y en el otro lado Gaucho Sol de Atilio Zuparo. Dije que en el 26. Muy bien. Bueno, siguiendo con estas cancionistas que recuerdan y traen tango, traemos uno que se llama Volvé Muchacha. Autores son Mario Melfi, música, letra es de Horacio Petorossi. Fueron estos quienes llevaron el tango a Europa y los autores del tema que vamos a escuchar, grabado en el año 1930 para la Odeón Francesa. Una orquesta de la cual hablaremos más adelante, la orquesta argentina Bachicha, va a acompañar la voz femenina de Emilia García en el tango Volvé Muchacha. Presenta Buenas Noches Tango. Era una típica estribillista, como lo acabamos de apreciar, Emilia García, en una orquesta donde predominaba el sonido del violín. Pero qué curiosidad tiene esta orquesta argentina Bachicha, que la dirigía don Juan Bautista de Ambrogio, Libardo. Sí, lo que pasa es que arman una trupe en Buenos Aires, porque recordemos, doctor Hernán Peláez, que el tango no era aceptado en la Argentina. Estaba únicamente en la barriada, pero en los lugares de alto turmequé allí no llegaba. Entonces arman esa trupe y se embarcan a Europa, a París. Allí es la locura, el tango, bailan, bueno, una cantidad de cosas que logra el tango allí en aquel lugar. Regresa y ahí es cuando la música argentina se vuelve música ciudadana. Ya le dieron pues la categoría. Sí. Es decir, esta orquesta argentina Bachicha quizá fue la primera en ir a Europa a llevar el tango, por la época 1930. Ahora, Libardo, aprovechemos este momento para recordarle a los oyentes que amablemente nos acompañan el WhatsApp, donde ellos pueden consignar opiniones, peticiones, observaciones. ¿Cuál es? Y nos pueden hacer preguntas en mensaje de voz, y nosotros las estaremos pasando al aire aquí en el programa. El 320-986-0448. 320-986-0448. Vamos a continuar con un tango, pa' que sientas lo que siento. Autores son... Y que tiene muchísimas versiones que las conocemos en Colombia. Usted me pregunta a los autores. La música y la letra son de Marcelo Salazar Bonilla. Esta grabación es del 10 de julio del año 1957 en la RCA Víctor. La orquesta Ricardo Tanturi, la voz Elsa Rivas en el tango, pa' que sientas lo que siento. Libardo, varias interpretaciones de este tangazo, pa' que sienta lo que siento. Hay una muy buena de Argentino Ledesma con la orquesta de Héctor Varela, ¿cierto, Libardo? Así es, doctor Peláez, y es la más popular en nuestro país, al menos. Así es. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis, dejamos tango y traemos un vals. Me duele el corazón, ¿a quiénes pertenece? Y nos vamos a trasladar a intérpretes de ese hermano país de Chile. Los autores son Pedro Durán Quevedo, la música, la letra es del mismo Pedro Durán Quevedo y Víctor Mendoza. Ellos son los responsables de esta obra que vamos a oír y que fue grabada en la RCA Víctor. Y como pasa con los discos hechos en Chile, no hay ninguna información. Pero aproximadamente por allá en el 45 más o menos. La orquesta es la de Porfirio Díaz, la voz de Carmen del Moral en el vals Me duele el corazón. Afinada voz, Carmen del Moral, su nombre de pila, Nélida de los Santos. Vivió 71 años, nació en Buenos Aires, en el barrio Floresta, falleció en San Miguel. Actriz, hizo teatro, hizo cine y, por supuesto, la radio, que era en ese momento el vehículo más importante que tenían los hombres y las mujeres del tango. Carmen del Moral. Ahora, ¿Porfirio Díaz era la orquesta chilena o no, Libardo? Sí, doctor, los integrantes de la orquesta, todos chilenos. Esta orquesta tuvo una muy larga temporada en el Perú. Allí empieza él con los éxitos que se fueron publicando, no solamente en la Argentina, sino aquí en Colombia. Recordemos que grabó Porros Colombianos, esta orquesta, y eso lo hacía en el Perú. ¿Es posible que este parece que es un vals peruano, doctor Peláez? Puede ser, sí, no tenemos la certeza. Sí, pero debe ser un vals peruano. En cambio, lo que vamos a traer es un tango clásico, mano a mano. ¿Autores son? Nada menos que El Zorzal, Carlos Gardel y José Razano. Música. La letra es de Celedonio Esteban Flores. Este tema, pues, desconocida la versión, pero nos pareció interesante publicarla porque me parece que la interpretación es muy buena y lo mismo las guitarras que vamos a escuchar allí. Es una grabación de la Sony Music, que era antiguamente la Columbia. Muy bien. Van a acompañar un conjunto de guitarras, las Bordonas, a Verónica Silva en el tango Mano a Mano. Chiflao en mi tristeza. Hoy te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio juego de remanche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana la vida, te ríe y canta. Los morlacos del otario los tiras a la marchanta como juega el gato maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces ni lo que harás. Los favores recibidos creo habértelos pagado. Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado en la cuenta del otario que tenés, se la cargas. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acamala tenga mangos duraderos, que te abracen las paradas con cafillo milonguero, y que digan los muchachos es una buena mujer. Y mañana cuando seas descolado mueble viejo y no tengas esperanzas en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acórdate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Hay una curiosidad con esta cantante, Verónica Silva. Ella vino a iniciar su carrera en 1998, Libardo, porque ella nació en 1975 en Buenos Aires. Ella comenzó presentándose en una gira por España en la compañía Los Creadores. Además, ella tuvo su propio show que lo presentó en un célebre café, el Café Tortoni. Y además, desde el año 2003, es decir, relativamente hace poco, es cantante del grupo franco-argentino Gotan Project. Ha realizado conciertos. Yo diría que es de las voces modernas del tango que hemos traído, Libardo, esta de Verónica Silva, ¿cierto? Así es, doctor Hernán Peláez. Lo es porque da la impresión al escuchar la voz que fuera una persona de 40 años hacia arriba. No, es una persona joven. Y hay otra curiosidad. El nombre de las guitarras, las bordonas. Muchos saben, especialmente los músicos, que las cuerdas de la guitarra, la prima es la primera, la segunda, la tercera, de la quinta hacia arriba, se llaman las bordonas. Y el punteo de esta melodía lo hicieron fue en esas cuerdas, en las gruesas, en las bordonas. Muy bien. Bueno, venimos con otra, un vals. Ilusión Marina. Autores son Antonio Sureda y Jerónimo Sureda, que tuvieron su grupo musical. Son los autores de esa melodía que vamos a escuchar, grabada el 18 de noviembre del año 1930 para la Odeón. La voz de Ada Falcón, la orquesta de Francisco Canaro en el vals Ilusión Marina. Thank you. Era la hija del viejito guardafaro, la princesita de aquella soledad. Y le decían con amor los pescadores que era la perla más bonita y blanca que guardaba el mar. Fue para ella que cantaron los marinos que cruzaban las serenas aguas huérfanos de amor. Y en sus cantos llenos de cariño siempre le decía que brillaban sus ojos más que el faro y el sol. Y escuchando las dulces palabras de aquellos marinos, feliz sonreía. Para todos guardaba esperanza, pues era tan buena y a todos quería. Y el ensueño de aquellos cantares volcaba alegría en su corazón. Y solita en aquellos lugares, también como todas, forjó una ilusión. Dicen que un día el capitán de un barco que navegaba a la deriva y sin timón la vio en el faro radiante de belleza y en su mirada orientó la nave de su corazón. Y la linda princesita de los mares sus caricias y ternura llena de pasión le dio. Y ahora dicen con dolor aquellos rudos pescadores que la perla más linda el amor la llevó. Ya no pasan los lobos marinos coreando en la proa humildes canciones, y la honda tristeza del faro aumenta la pena de sus corazones. Y en las noches oscuras y tristes, si la luz del faro en sus barcos va, se recuerdan de aquellos ojazos y a veces algunos se ven lagrimear. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Una mezzosoprano, la voz así se identifica de Ada Falcón, su verdadero nombre, Ada Aida Falcone, Boecio. Es bueno recordar, Libardo, que hace 82 años ella se retiró del canto y decidió tomar hábitos religiosos y se recluyó en el monasterio de Salsipuedes en Córdoba, Argentina, todo porque su vida sentimental no la pudo llevar a cabo en compañía, eso dicen, de Francisco Canaro. Así fue la historia, ¿no? Sí, eso es lo que han escrito de ella, y fue una lástima, la perdimos desde muy temprano porque pues hubiera grabado muchísimo más, porque una voz muy hermosa, muy limpia y muy potente. Y nunca más volvió a los escenarios. Bueno, vamos a traer un tango que en Colombia es popularísimo, Hasta Siempre Amor. Autores... Y mire usted, doctor Hernán Peláez, este tema es muy popular en Colombia, en la Argentina, y no es argentino, es uruguayo. El maestro Donato Raciati es el responsable de la música. La letra es de Federico Silva, también otro uruguayo. Y la grabación también de allá, del sello Sondor, año 1960, doctor. Y para completar, la cantante o la cancionista va a ser Olga del Grossi, que nació en Tacuarembó, Uruguay. Olga del Grossi con Donato Raciati, que la acompaña en el tango Hasta Siempre Amor. Siempre amor, pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso igual que yo. Hasta siempre, amor. Solo así comprenderás que por quererte te perdí. Hasta siempre, amor, pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso igual, igual de frío. Ya, ya no estaré. Y no me llames si me ves a mí también por otro amor, porque sin esperar, si la esperanza ya murió. Hasta siempre, amor. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Olga del Grossi, como anotamos, de Tacuarembó. La apodaron la dama del tango. Vive, Libardo, cuenta con 92 años. Y es bueno decir que ella, con esta orquesta de Donato Rasciati, por allá en 1957, cuando ella ingresa, grabó dos tangos que fueron de amplia difusión: Tu Corazón y este que acabamos de escuchar, Hasta Siempre, Amor, que en Colombia tiene un intérprete muy especial, ¿no es cierto, Libardo? Jorge Valdés, si usted hace referencia a Hasta Siempre, Amor, Jorge, sí, Valdés. Con Darienzo. Y el otro tema, aquí lo hizo popular Carlos Dante, con la orquesta del maestro De Angelis. Bueno, vamos a traer, cambio de ritmo, un foxtrot, Sueño Chino. ¿Autores son? Andrés Álvarez es uno de ellos. Está un poco borrada el sello del disco. El sello. No se alcanza a mirar el resto. ¿Cómo era de joven entonces? Lo vamos a escuchar no con una orquesta típica, con una orquesta característica. La grabación es de la casa Odeón, doctor Peláez. Ustedes pueden explicar la diferencia entre la típica y la característica. Curiosa, ¿no? Bueno, usted dice... ¿Pero no sería orquesta de planta de Odeón, Libardo? No. Esta era una orquesta independiente. Recuerde la orquesta de Juan Carlos Barbará, que era también llamada orquesta característica. Y hubo otras orquestas que precisamente surgieron cuando el tango tiene un poco de decadencia, porque llega la música norteamericana y se instala allá en Buenos Aires, y ellos tienen que voltear la forma de interpretar música un poco más bailable, adoptando el foxtrot, por ejemplo, el charleston, lo vuelven bailable, corridos, todos esos géneros. Vamos a apreciar la voz de Mari Alba, la orquesta de Jorge Elizalde, en el foxtrot Sueño Chino. Thank you. Buenas noches, Tango. Bueno, habíamos preguntado, le había preguntado yo a Libardo, ¿por qué esta característica? Y no sé, aquí no se siente para nada el bandoneón, ¿no es cierto, en esta orquesta? No, doctor, inclusive incorporan otros instrumentos, por eso le comentaba a nuestros oyentes que la hacen más bailable, más para todos los ritmos. Por eso fue que tuvo tanto éxito Enrique Rodríguez, porque él hizo lo mismo. Y aquí parece que suprimen el bandoneón y incorporan una concertina, que es un acordeón grande de teclado, y otros instrumentos que también se escuchan allí en esa orquesta, doctor. Aquí vamos a recurrir a los estudiosos, a los coleccionistas. Mari Alba, el disco que hemos presentado es original, grabado en Argentina para Odeón. Pero figura María Alba, que inclusive con los Caballeros del Tango grabó en Medellín para Sonoluz, Esta Noche de Luna y Lejos de Ti, el tema del colombiano. ¿Será la misma cantante, la misma cancionista, Libardo? O de pronto o puede Mari. Ser homónimo, pero esta Noche de Luna, yo diría que es más conocida la de Mari o María Alba, la Mari colombiana, Alba. Que la de José García y los Zorros Grises. Quedamos con esa duda que ustedes nos van a ayudar a dilucidar. Por eso es que los invitamos, doctor, perdón, los invitamos para que nos envíen los WhatsApp con comentarios, pero con la voz de la persona que tenga algún conocimiento sobre esto, y eso lo lanzamos al aire. Muy bien. Traemos un tango. Trenzas. Autores son... El maestro Armando Pontier es el autor de la música o compositor. La letra es de Homero Espósito. Grabación, RCA Víctor, año 1945. Una orquesta dirigida por Mario Maurano va a acompañar a la voz de Josefina Barroso en el tango Trenzas. ¿Por qué tendré que amar y al fin morir. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Dos detalles de este tema trenzas. El hombre que manejó la orquesta, Mario Maurano, había nacido en Río de Janeiro. Falleció en Buenos Aires con los 69 años. Fue arreglista, director, compositor y además pianista de la orquesta. El tema trenzas, este tango que acabamos de oír, fue compuesto en 1944. Y noten ustedes que Josefina Barroso, de quien hay muy pocos datos, lo grabó un año después. Pero hubo un cantante, Jorge Linares, que lo grabó con la orquesta de Lawrence en el 44. Y después también Raúl Iriarte lo grabó con la orquesta de Miguel Caló. Trenzas. Y Jorge Ortiz lo graba con la orquesta del maestro Rodolfo Biaggi. Bueno, la milonga que traemos sí es conocida, no solamente por la milonga en sí, sino por la intérprete. Negra María, ¿pertenece a quién es? Al maestro Lucio de Mare. Es el compositor de la música, autor Homero Manzi. Grabación 21 de noviembre, año 1941, para la RCA Víctor. La orquesta de Roberto Garza va a acompañar a Mercedes Simone en la milonga Negra María. Nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María, Negra María, que abriste los ojos en carnaval. Ojos grandes tendrá María, dientes de nácar color moreno. Ay, qué rojos serán tus labios, ay, qué cadencia tendrá tu cuerpo. Vamos al baile, vamos, María. Negra la madre, negra la niña, negra, cantarán para vos las guitarras y los violines y los rezongos del bandoneón. Te llamaremos Negra María, Negra María, que abriste los ojos en carnaval. Bruna, murió María y está en la cuna, se fue de día sin ver la luna. Cubrirán tu sueño con un paño blanco y te irás del mundo con un traje largo. Y jamás, ya nunca, Negra María, tendrás 15 años. Te lloraremos, Negra María. Negra María, cerraste los ojos en carnaval. Ay, qué triste fue tu destino, ángel de mota, clavel moreno. Ay, qué oscuro será tu lecho, ay, qué silencio tendrá tu sueño. Vas para el cielo, Negra María. Llora la madre, duerme la niña, negra, sangrará para vos las guitarras y los violines y las angustias del bandoneón. Te lloraremos, Negra María, Negra María, cerraste los ojos en carnaval. Buenas noches, Tango. voz de mezzosoprano Mercedes Cecilia Simone, una de las grandes figuras del tango. Y traemos una voz, María Graña, que es, entre otras, una de las mejores voces de la generación de los 70, María Graña. Y vamos a traer un tango libardo que se llama No me esperes esta noche. Autores: Tito de Pérgola, música. La letra es de Sara Rainer. Vamos a suponer que este conjunto, que no lo conocemos, va a acompañar a María Graña en el tango No me esperes esta noche. Alma mía, solo falta media hora y sonriente bajarás del largo tren. Tu mirada buscará ansiosamente por la gente que pasea en el andén, y en mi cuarto con tu carta entre mis manos y dos lágrimas que marcan el reloj, el momento de la hora que se acerca no lo puede soportar mi corazón. No me esperes esta noche, no me esperes, corazón. Quisiera abrazarte, como quisiera besarte y entregarte el corazón. No me esperes esta noche, mi fracaso duele más. A mi lado está el invierno, soy tristeza, soy infierno. No me esperes nunca más. Alma mía, solo falta media hora y sonriente bajarás del largo tren. El momento de la hora que se acerca no lo puede soportar mi corazón. No me esperes esta noche, no me esperes, corazón. Como quisiera abrazarte, como quisiera besarte y entregarte el corazón. No me esperes esta noche, mi fracaso cuerdas. A mi lado está el invierno, soy tristeza, soy infierno. No me esperes nunca más. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Y en el cierre traemos un tango. Ya ustedes saben, cuando uno habla de la orquesta de D'Arienzo, viene el ritmo, viene el rey del compás, en el tango con alma de tango. Y autores son... Le pertenece al maestro la música. La letra es de Carlos Weiss y la grabación 20 de diciembre, año 1971 en la RCA. Juan D'Arienzo, su orquesta con la voz de Mercedes Serrano. En el tango, con alma de tango. Compasito, dolor de ser razón, canción de tarde gris,